No todos los días son perfectos. Téngalo claro, esto no es un error. Vamos a... Lo más de... Va, para, ya. Para, no todos los días son perfectos. La idea más o menos que yo tomo. No todos los días son perfectos. Ah, ya. No es un error. Son una sentencia. Yeah. En este mundo, todo es ya. Ya. No todos los días son perfectos. Téngalo claro. Su proceso se ha iniciado. Usted es culpable. O inocente, en este mundo somos todos culpables. Ah, perdón. ¿Ya? ¿Leo eso solamente o todo? No, solo lo que no. O sea, leo ese solamente. ¿Ya? Esto no es un error. Esto no es un error.